Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Muy cerquita ya, están casi final, menos 5, sí. Faltan 6 minutitos. Mm. Le quedan eso a este Piedra Libre 466. Intentamos comunicarnos directamente con la plaza, no lo pudimos, sabemos que hay muchísima gente. Estamos tratando de comunicarnos, a ver lo que está pasando. Ya hace un ratito nos mandaron un video con la gente cómo se iba sumando a la plaza y realmente... Creo, a ver si estamos Emilia y por lo Cejas. Menos tenemos un panorama de lo que está pasando. A ver. Parece que sí. Sí, estamos. La plaza se está nutriendo. Bueno, estamos comunicados ya con Emilia Cejas. Buenas noches, Emilia. Hola, Dani, ¿cómo están? Bien, acá muy estamos bien. Y esperando un poco, conocer un poco desde acá, si bien todo el programa nos ha traspasado por este tema, queríamos saber lo que estaba pasando un poquito ahí con ustedes que están ahí en la plaza. Miren, se sigue acercando gente, acá bueno, hay un número importante, estamos haciendo una ronda a la plaza en este momento. Ajá. Sí, todos juntos estamos haciendo, ya vamos como 5 o 6 vueltas. Ajá. Simbólicamente, ¿no? Queremos movernos como para que se empiece a acercar más gente, a acompañar. Uh-huh. Todavía no se ha decidido por cuánto tiempo más vamos a estar acá, pero uh-huh. En principio, bueno, estamos haciendo esta caminata rodeando la Plaza de Mayo. Sí, entendemos que el encuentro Memoria y Verdad Justicia está en ese momento, junto en la plaza, decidiendo también una concentración para mañana con un acto. Que puede ser lo que están esperando un poquito ahí. Sí, exactamente. Todavía no tenemos la información de si se decidió. Ajá. Esto, pero sabemos que están charlándolo. Así que bueno, nos vamos a quedar acá un tiempo más seguramente. Uh-huh. para ver cómo sigue, ¿sí? Claro. Emi, ¿hay alguna consigna que prevalezca, que se pueda oír o es medio en silencio la ronda? Básicamente, Gendarmería y el Estado son responsables y fuera Bullrich, urgente. Claro. Son lo que más se escuchan los cánticos, ¿no? Claro. Claro. Ah, ahí estamos escuchando. Es como general por ahora. Claro. No estoy escuchando muy bien, ¿eh? No, bueno, nosotros estamos escuchando el ambiente en ese yo sabía. Por supuesto, el que se vayan todos, que no quede ni uno solo también, ¿eh? Claro. Ajá. Claro, mira, sí. Sí, está bien. ¿Sí? Está bárbaro. Bueno, seguimos nosotros acá y terminando el programa con esto y seguramente seguimos con este tema y seguramente tendremos alguna información para mañana, si no, o en algún otro momento de la programación acá en la colectiva. Bueno, acá estamos Ceci, Liz y yo, les mandamos un beso y estamos en contacto ante cualquier novedad. Bárbaro. Eso, exactamente te íbamos a decir, el Piedra Libre termina en 3 minutos, pero... La radio sigue, o sea que... Sí, desprolijo, así que cualquier cosa nos comunicamos con ellos. Exactamente, seguimos en el aire y aún después, así que acá estamos. Un gran abrazo y gracias. Saludos, compañeros. Hasta luego. Emilia Cejas, sí. Ya quedó claro. Liz Domecq y Cecilia Nota, allí en Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo, sí. Ahí nos siguen llegando fotos, también videos de lo que está pasando y de esta concentración. A mí, por lo menos, me gustaría proponerte, porque sé que lo tenés por ahí, las palabras de Germán, uh-huh. El hermano de Sergio. Y de Santiago. Y de Santiago, uh-huh. Pero son palabras de Germán para Sergio, de alguna manera, y me parece que por ahí ya sobre el final del programa estaría bueno recordar esto, que escribió también hace unas horas. Exacto. Germán. Hace unos días te escuché decir que no habías elegido esto. Te tocó por ser el hermano mayor de un pibe con muchos ideales y pocos miedos. Los buscás sin importar nada. Estás cansado, triste, llorás sin vergüenza. Todos los días pones la cara, pones el cuerpo, el corazón. Custodiaste 7 horas un cuerpo sin vida porque sabés que no podés confiar en nadie. 7 horas parado junto a un cuerpo que puede ser tu hermano o no. No logró imaginar una aberración más grande que tener que cuidar un cadáver para que los buitres no lo coman. Podría algunos de nosotros buscar hasta el cansancio y más. Podría resistir bajo una lluvia de mentiras. Podríamos permanecer de pies escuchando el cuerpo de un hermano. Solo el verdugo más perverso podría someter a alguien a semejante aberración. Nuestro país es una cloaca inmensa, llena de zombis que defienden al verdugo patrón. Yo te pido perdón, porque ni tirando miles de piedras, ni quemando miles de regimientos podría justificar tu dolor. Perdón, hermano, estamos con vos. Bien. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Gracias, Mara, por esta operación técnica en un día en el cual, el programa ha quedado, como quedó claro. Y estamos pendientes de que se cumpla esto de verdad y justicia. The road is long, with a many a winding tongue that leads us to who knows where. It's a long, long road.